Para estar bien informado, sintoniza el radio periódico Sucesos y Más. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, bajo la dirección de Rosa Cano, al servicio de la comunidad chiricana, por Radio Chiriquí, 106.9 FM. Hemos presentado Edición Informativa, dirigido por el periodista José Vázquez Díaz. Un resumen de las noticias locales, regionales y nacionales del día. Los esperamos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Radio Chiriquí 106.9 FM. Son las 4 con 30 minutos. Radio Chiriquí 106.9. ¿Te perdiste el noticiero La Prensa Hoy? Ahora puedes acceder a nuestro canal de YouTube Radio Chiriquí, donde encontrarás las ediciones anteriores del noticiero en audio y video. Radio Chiriquí, siempre innovando para ti. Amigos, efectivamente 4:30 minutos de nuestra programación. Busca por dentro el grupo Nietzsche. No sé decir te quiero, pero me entrego. Pocas palabras al hablar, pero sincero. Uno que otro defecto, eso lo acepto. Quizás no el indicado, pero me ofrezco. Soy el sol que quema, pero caliento. No sé de poesías, pero enternezco. De pronto un poco tosco, pero acaricio. Y quererte a ti así, ese es mi vicio. Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos. Sky.

y ampliar su red de negocios. Empresarios, inversionistas y emprendedores, llega la Rueda de Negocios 2025. Dos días de oportunidades para hacer crecer su empresa, con citas de negocios personalizadas, área de exhibiciones, capacitaciones y la segunda edición de la Feria Educativa Explora y Conecta. Todo en un solo lugar. 20 y 21 de agosto es la cita. Inscríbase a través del 730-1020 o 6220-7708. Rueda de Negocios 2025 en David Chiriquí. Su equipo de compra y ventas debe estar aquí. Organiza Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí. Frente a la Policlínica JJ Vallarino en Juan Díaz, abrimos una nueva farmacia para tramitar las recetas de pacientes externos, mejorando la atención y reduciendo el tiempo de espera, porque el paciente es primero. Gobierno Nacional, con paso firme. Refrigeración Tecnicentro les invita a visitarlos en su local ubicado al frente del Centro de Salud de San Mateo, donde les ofrecen ventas de repuestos de refrigeración y aires acondicionados para línea blanca con descuentos especiales, los mejores precios y una buena asesoría para el uso de los mismos. Tenemos gas refrigerante, correas para lavadoras y secadoras, bases para condensadores de aires acondicionados, transmisiones para lavadoras, capacitadores de todos los tamaños, tensores para lavadoras originales y universales, bombas y mangueras para botar agua y otros. Teléfono 775-5223, WhatsApp 6253-1801. Refrigeración Tecnicentro está para servirles. ¿Quieres conocer tu historial de crédito y tomar decisiones financieras más inteligentes? Con el acceso electrónico de APC Experian, lo tienes todo al alcance de tu mano. Elige entre tres planes diseñados para ti y revisa tu historial de crédito, estado y saldo de tus préstamos y servicios y tu score de forma segura y rápida. Estés donde estés. Descarga la app APC Experian o visita nuestros centros de atención al cliente en Albrook Mall, Metro Mall o David Chiriquí. Con APC Experian, tienes el control de tus finanzas. Para estar bien informado, sintoniza el radio periódico Sucesos y Más. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, bajo la dirección de Rosa Cano. Al servicio de la comunidad chiricana, por Radio Chiriquí, 106.9 FM. Continúa nuestra programación musical. José Luis Perales, interpreta un bolero llamado Libertad. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, na, na, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, na, na, los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó

viento huracanado que a pesar de haber pasado tiene su fuerza igual. Como río desbordado que con sus aguas arrastrará todo lo que pueda hallar. Como mar soberbio que cubre la arena. Pido me perdones por querer besar tu boca y quererte acariciar. Es que cuando estoy contigo, hasta de mí yo me olvido y no me puedo controlar. Como mar soberbio que cubre la arena. Música de Prince Royce para el corazón. Vamos a continuar con Gilberto Santa Rosa. Está en la programación con el tema que propongo. Amor, la tarde terminó, colgada en la pared, en el suelo un reloj. Me cuesta